Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión de Música Híbrida, ya tomando un poco más de ritmo. Nos habíamos parado algún tiempo, pero ya tenemos tres programas seguidos y eso nos da mucha alegría. Y como ustedes saben, pues siempre tenemos pues las ofertas, por decirlo de alguna manera, la expresión emergente, muy nuevas muchas de ellas. Y pues hoy tenemos otro proyecto que la verdad no lo hemos escuchado, pero dado que a ella la conocimos en otro grupo, pues ya nos habías platicado un poco acerca de tu proyecto, pero de verdad que creemos mucho que es un proyecto que vale mucho la pena escuchar, por eso la estamos presentando y la vamos a entrevistar. Y pues bueno, pues me gustaría que me dijeras cómo se llama tu proyecto, si tiene algún nombre en especial y así, pues a grosso modo, ¿qué es lo que estás haciendo? Claro que sí, Orlando. Bueno, yo soy Seiba Cuicani. Al proyecto le titulé Seiba Cuicani, tejedora de rimas. Y pues me dedico principalmente al hip hop y en general a la palabra y todo lo que tenga que ver con la versada. Yo en los proyectos que he estado de música tradicional, principalmente de son jarocho y son huasteco, he trabajado la versada y la improvisación, tanto en décima, en cuarteta, en sextetas. Y bueno, todo eso lo trato de llevar impulsándolo hacia el hip hop, hacia el rap. Y pues bueno, eso de eso trata de mi proyecto. Es una mezcla de todo lo que me interesa en la versada junto en un solo tejido, digamos. No, pues entonces sí va a estar muy, muy interesante. Y bueno, la pregunta para detonar esta plática, esta entrevista es, ¿cómo te inicias en la música? De alguna manera ya te habíamos escuchado con Atecocoli. Sí, Atecocoli. Pero pues ya ves, luego la gente y nosotros somos muy desmemoriados, así que nos gustaría que en este primer bloque pues nos hablaras un poquito de tus antecedentes musicales, cómo te inicias, desde qué edad y qué onda, cómo ves también pues dedicarse a una profesión que de repente se vuelve un poco oscura y pues difícil, ¿no? Claro que sí, es difícil más en la sociedad en la que vivimos, pues tratar de ser un músico independiente con letras que no se vendan, que no estén compuestas nada más para complacer a cierta audiencia y que de ahí pues tú puedas llegar a ser conocido, ¿no? O tener trabajo, que te inviten a tocadas. Es muy difícil, pero a la vez es muy gratificante. Yo creo que he conocido a mucha gente aquí en la Ciudad de México que se dedica a hacer sus propios proyectos sin ningún tipo de ambición económica, sino por el verdadero amor y la entrega al arte, ¿no? Tanto en la música, la pintura y demás. Pues yo empecé desde chica haciendo mis letras. Siempre desde niña me gustó escribir. Uh-huh. Pues claro que de niña pues no me salían muy bien, que digamos, pero pues siempre fue un ejercicio que hice toda mi vida. Más o menos a los 19 años, me encontré con un compañero que se llama Paco Jaranas. Él es laudero y además músico, canta muy bonito él. Lo conocí en la escuela de antropología y él me dio una jarana, me dijo, luego me la pagas, si te interesa aprender, pues llévatela. Y de ahí diario empecé a ir con él, diario, a aprender los sones jarochos. De ahí pues empecé a hacer reggae también. Bueno, de hecho reggae lo empecé a hacer desde antes. El reggae fue como de las músicas que más me impactaron desde el principio. Estuve en un grupo que se llamaba Sobre las Cuatro Casas, que son de Naucalpan, y ellos hacen reggae hip hop. No sé si de hecho todavía lo estén haciendo, pero era un proyecto también muy bonito donde empecé a escribir mis propias canciones, ahora sí mis poemas llevados al canto. Ahora. Ya en el son jarocho, pues ves que eso de la versada, que uno puede escribir sus propios versos, la décima. Y en 2009 ingresé a un colectivo, el colectivo ARH Al Intifada. Ellos son unos compañeros que se dedican al hip hop completamente. Y con ellos empecé a juntar la música de mi jarana con el rap ahora. Y a hacer letras de protesta. Éramos un colectivo comunista y pues bueno, ahí yo estuve 9 años aprendiendo del hip hop. Ellos me enseñaron muchísimo. Yo les pude compartir lo que es el son jarocho. Y pues así fue como yo seguí. Ya hace 3 años empecé con el trío Xochicanela. Con ellas me dedico al son huasteco solamente. Y pues me gusta muchísimo. La improvisación sobre todo es lo que he reforzado mucho ahí. Y actualmente estoy con el grupo La Malamata, donde hacemos pues un tejido también bien bonito entre mis letras y la música de los demás compañeros. Todos ellos se dedican a la música tradicional. Entonces, pues bueno, es una música que a mí me gratifica muchísimo. Pues ese ha sido, en pocas palabras, mi camino en la música. Oye, pues es bastante, ¿eh? Sí es, o sea, aparentemente se ve poquito, pero creo que sí es bastante trabajo. Y sobre todo, pues, seguir en ella, seguir en la resistencia, que no es nada fácil, como lo decía hace rato. Pero, ¿qué te parece si introducimos parte de lo que es tu proyecto? ¿Y qué canción nos vas a tocar? Ah, claro que sí. Bueno, voy a compartirles una canción que se llama Cupido. El Cupido lo compuse en el año 2014, cuando fue la cuestión de Ayotzinapa, de la desaparición de nuestros 43 compañeros. Cupido es un son jarocho que yo lo modifico un poquito a mi manera y trato de hacer una especie de metáfora haciendo ver que Cupido es uno de los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa. Y pues eso es lo que van a escuchar. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, muy contentos de tener a Ceiba Cuicani y regresamos en un momento. Cuando estaba trabajando, que si quería yo aprender versos para andar trovando. Ay, Cupido, Cupido, Cupido. Ay, Cupido, Cupido chiquito, que me muero, Cupido. Cupido, dame un besito. Ay, Cupido, Cupido, Cupido. Ay, Cupido, Cupido, tirano, que me muero, Cupido. Cupido, dame la mano. Pregunté a Cupido, antenoche cuando había llovido, querido niño perdido en un mundo podrido, dime si esta guerra ya te tiene mal herido. ¿Dónde estás, Cupido? Dime si te has ido, o es que te has sumado a la lista de desaparecidos. ¿Dónde está el tambor florido? ¿Dónde está el rugido? Ya ensordece el ruido de la máquina del capital. ¿Dónde está el latido? ¿Dónde está el sonido de la libertad? Corazón dolido, vamos sobre el río sin ningún sentido, no tuvimos nido. ¿Dónde están los besos nunca recibidos? Solo la mirada fría entre desconocidos acompaña a diario este tejido de soledad tras soledad, porque es privada la propiedad. Corazón enfurecido, ¿dónde estás, Cupido? Dime si ya ha amanecido para entonar cantos por esos que han resistido. Ni perdón ni olvido contra el opresor que quiere vernos destruidos, desunidos. Nosotros jamás vencidos, que el amor a la libertad es el amor más grande que hemos conocido. Corazón martillo, corazón nativo. Antenoche yo le pregunté a Cupido, anoche lo encontré dormido y esta noche todavía no ha respondido. Pienso que ha partido. También me voy con la luna reflejada en la laguna. Junto a ella te esperaré. Cupido, tanto dolor, quitarme la vida trata. Yo le pido por favor que su espada sea de plata. Cupido, Cupido, Cupido, Ay, Cupido, Cupido chiquito, que me muero, Cupido. Cupido, dame un besito. Ay, Cupido, Cupido, Cupido. Ay, Cupido, Cupido, mi hermano, que me muero, Cupido. Cupido, dame la mano. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida con Ceiba Cuicani. ¿Y qué significa el nombre? ¿Qué simbolismos tiene o qué onda? ¿De dónde lo tomas? Bueno, primero ceiba. Es un árbol muy hermoso que yo conocí en el área maya en un viaje que tuve la oportunidad de hacer allá. Y es un árbol del que los mayas dicen haber nacido. Dicen que es su madre. Y de hecho dicen que se han amamantado de él. Es un árbol que también le llaman el árbol de la vida, porque tiene raíces muy grandes, tremendas, y sus ramas se extienden al cielo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo cuando lo vi fue como un ejemplo de fortaleza, de la vida misma, un ejemplo de lo que yo quisiera llegar a ser. Ah, mira. Sí. ¿Y lo de Cuicani, qué significa? Cuicani lo tomo del Códice Florentino, donde me doy cuenta que a los que cantaban les llamaban Cuicani. Cuicatl viene, bueno, Cuicani viene de Cuicatl, canto, y Nique, pues es el que lo vuelve un sustantivo. Entonces, Cuicani vendría a ser él o la que canta, ¿no? Entonces, es como mi oficio. Ah, muy bien, pues eso está muy chido, entonces, el nombre. Sí, porque de repente uno nada más dice Ceiba y, pues, ay, qué bonito, qué padre. Pero mira, tiene mucho simbolismo y, de hecho, mucha raíz. Y ahora que hablas de esto de Cuicani, del cantor, pues tienes una voz bastante potente y bastante buena. ¿Cómo aprendiste también a cantar? ¿También fue en el oficio o también tomaste algunos cursos de canto profesional o qué rollo? Yo empecé cantando en la regadera. desde niña me gustaba cantar muchísimo. Y después, cuando empecé con el son jarocho y el reggae, pues en las calles. Yo, pues buscándole, cantando en los camiones, cantando en el metro, en las banquetas, pues eso te obliga a cantar fuerte, ¿no? Para que te oigan que el motor del camión de pronto es muy fuerte, que el motor del metro, y pues tienes que cantar fuerte. Y pues me fui así poquito a poco curtiendo la garganta. Ya más adelante entré a una escuela, a la Escuela Libre de Música. Ahí tomé canto un año, canto operístico. Y fue muy bonito, sobre todo los ejercicios de vocalización que me pudieron compartir, porque yo solo estuve un año, entonces nunca llegué a tener ya un repertorio de ópera. Yo me quedé solo en los ejercicios. Y pues cada que aprendo un estilo diferente de música es como volver a aprender a cantar. Cuando yo llevaba ya muchos años cantando son jarocho y me sentía cómoda cantando son jarocho, pero de pronto empecé con el huapango y es completamente diferente. Todo lo que tienes que hacer con la garganta, el falsete, es otro mundo. Me costó mucho, de hecho empecé a cantar huapango y me acuerdo de un profesor que hasta se rió en mi cara, así como que no manches, esto no se canta así. Me costó trabajo, pero pues con empeño todo se puede. Y fíjate que es lo que te iba a preguntar, ¿qué tanto cuesta pues este cambio de lo académico, de lo formal, de lo que te dice cómo debes de cantar, a una forma mucho más libre y que es mucho más nata, ¿no? ¿Cómo viste esa? Y ya desde una perspectiva un tanto filosófica, digamos, ya no tanto de técnica musical, sino, ¿tú cómo ves eso? ¿De repente si es necesario estudiar, no es necesario estudiar? ¿Tú qué ves dentro de eso? Creo que es un complemento. Lo padre de estudiar y lo que a mí me gustó fue que te enseñan a no lastimarte la garganta, ¿no? De pronto uno cuando no sabes bien cómo utilizar tu voz, te lastimas y eso hace que en unos años ya no puedas cantar, ¿no? Entonces yo creo que está bien bonito que alguien que ya tenga ese conocimiento sobre todo el órgano, ¿no? De las cuerdas vocales y eso, que te lo comparta, pues claro que te ayuda a crecer. Sin embargo, pues para mí el canto es algo muy, no sé, muy espiritual. siento que, no sé, yo pienso mucho en las aves, ¿no? Como las aves se comunican a través del canto. Dicen que el ser humano empezó a cantar imitando el canto de las aves, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no sé, siento que al final uno tiene que cantar lo que uno le nazca, ¿no? Lo que uno quiera. Que cantar de verdad libera mucho el espíritu. Cantar a mí me ha hecho encontrar una parte de mí, ¿no? Y me ha hecho sentirme más fuerte y segura. Cantar también las letras que yo hago, pues me ayuda a definir realmente qué es lo que pienso, ¿no? De niña, ¿a quién te gustaba imitar cantando? Seguramente a las aves, pero ¿a quién más? A ver. A mí me gustaba mucho la música tradicional. Entonces, pues esos sones de La Llorona, La Bruja, desde pequeña recuerdo cantarlos, ¿no? Cantarlos con mucho sentimiento. Me encantaba Chavela Vargas, ¿no? Muchísimo. Bueno, ya quisiera yo algún día cantar así como ella cantaba, ¿no? Su canción esta de Macorina la recuerdo muy bien. Y bueno, todas las rancheras que ella, su forma de interpretación, o sea, más que quizá el timbre de la voz, lo que yo me quedo de ella era el cómo te hace sentir la música. Para mí eso es lo importante de la música, ¿no? Puede haber un músico muy talentoso, muy diestro, con muchos estudios, pero que no te hace sentir nada, ¿no? Y eso para mí no es arte. El arte es algo que conmueve, es algo que irrumpe en el espíritu humano. La música tiene esa cualidad, ¿no? Puede uno escuchar música en un idioma que ni siquiera conoce, pero si el músico lo está haciendo con todo su corazón, te transmite lo que él quiere decir, ¿no? Híjole, eso está muy padre y muy interesante. Oye, pero ¿qué te parece si vamos con otra rola tuya? Ya que aquí también tenemos al público y también quiero volver a mencionar al lugar de la Bauhaus, que ha sido muy solidario con música híbrida porque nos abre sus puertas para hacer estas entrevistas y bueno, y algunos otros eventos. ¿Con qué rola nos vamos a ir, Seiba? Nos vamos a ir con una canción que se llama Muerte a filo de obsidiana. Pues recuerden, estamos aquí con Seiba Cuicani y regresamos en un momento. Otra vez no me alcanzó la suerte. Hoy danzan mis nahuales con la sombra de la muerte. Es el tiempo que no vuelve, son mis ojos que no volverán a verte. Canto por la vida que en esta tierra se vierte, buscando muerte a filo de obsidiana, muerte en guerra por la sangre derramada, prenda amada, tu muerte será vengada, tu memoria recordada en cada barricada, volverá tu canto resonando en mi jarana por la madrugada. Así es que avanzo, miro de frente a la vieja muerte, trenzo los años. Vienen cuatro nahuales acompañando todos mis pasos. La muerte se acerca y me besa, trae cuatro flechas y ojos de venado. Y al son de la petenera tomo su mano y con ella danzo. Alzo mi bandera roja por los santos muertos bajo el capital que todo lo despoja. Son el cantar de una ceiba que cambia sus hojas. Son un recuerdo que entre sus aguas llevan las olas, banderas rojas. Sobre los huesos de todos los muertos que su vida dieron por cambiar la historia. Lágrimas de la memoria, la tierra llora amor. En la tierra puse el copal, humo dirección del Mictlán. Vida, ¿cómo vienes? Te vas, muerte a filo de obsidiana. En la tierra puse el copal, humo dirección del Mictlán. Y yo voy a hacerte un collar con las lágrimas que derramaré. Otra vez no me alcanzó la suerte. Hoy danzan mis nahuales con la sombra de la muerte. Tenía tiempo de no verte, ya me dice, y con mis sueños se divierte. Dice, sabes que en la vida una oportunidad no vuelve. Vamos todos marchando para el lugar de los descarnados, que no se entierren en ollas de barro como hicieron nuestros antepasados. Todos los rostros de nuestros muertos como pinturas se irán borrando. Queda el recuerdo de viejos tiempos, quedan las flores, quedan los cantos, amor. Maldito bando asesino bajo las balas del capitalismo. Son tantos muertos, tantos caídos, con en sus manos la sangre de los oprimidos. En esta guerra entre el pobre y el rico será nuestra muerte o la del enemigo. Las armas serán apuntadas por los obreros y campesinos. Kamikal, por la muerte del capital, los pobres del mundo se levantarán. Kamikal, cuchillo de pedernal, vamos cual bolcheviques por la libertad. Kamikal, muerte al capital, sabes que en la tierra hasta el jade se quiebra y se va Palmiclán. Banderas rojas se alzarán por los muertos de la clase obrera internacional. Kamikal, Kamikal. En la tierra puse el copal, humo dirección del Mictlán. Vida como vienes te vas, muerte a filo de obsidiana. En la tierra puse el copal, humo dirección del Mictlán. Vida como vienes te vas, muerte a filo de obsidiana. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Seiba Cuicani y estamos aquí transmitiendo desde la Bauhaus, en el centro, aquí en la Plaza de las Vizcaínas. De verdad que vénganse a darse un rol, el lugar está muy chido, está muy tranquilo, la verdad es que se ha tranquilizado mucho el lugar. Vengan, se toman un cafecito, ya hay comida corrida, abren desde las 7 de la mañana y la verdad es que se pone muy, muy chido, la comida también está muy rica. Y bueno, continuando aquí con Seiba Cuicani, Seiba, hablas un tanto de arte y política, pero de repente hay muchos que no quieren ya involucrarse con el arte y con la política, y arte como una especie de desarrollo estético, y política como un asunto de cambiar las cosas, pero de repente veo que hay quienes se quedan solamente en lo estético y no quieren pronunciar más, no quieren reconocer que realmente tenemos muchos problemas aquí, tanto económicos, que hay una opresión por todos lados, sobre todo el Estado, los poderes económicos, etcétera, etcétera. ¿Tú a qué achacas que de repente estos artistas no se quieran involucrar demasiado en esto o no quieran saber de esto? Sí, respecto a eso, siempre he pensado que el arte no es el político, el político es el artista, ¿no? Entonces, hay arte, el arte es libre, ¿no? El arte es libre, es subjetivo, es cuestión de gustos, ¿no? Sin embargo, el artista es el que a veces le falta compromiso social. Puede que en sus letras o en su arte plástico o en su fotografía él no quiera reflejar lo político, pero como ser humano, pues tiene que tomar postura. Todos tenemos que tomar postura. Entonces, siento que esto tiene que ver con el avance del sistema capitalista, ¿no? El imperialismo es cada vez más voraz, de pronto tomar una postura política implica más riesgos, implica un sacrificio más fuerte porque es muy fuerte el enemigo, ¿no? Y nosotros pues tenemos que organizarnos y para organizarnos implica mucho sacrificio por parte de cada quien, implica de pronto pues leer mucho, estar al tanto de los movimientos sociales, estar al tanto de lo que está pasando en el país y en otros países, porque no nada más México es el explotado, el capitalismo es un sistema internacional. Entonces, es cansado. Pienso que muchas personas que no quieren tomar postura o se hacen de la vista gorda, deciden tomar el camino más sencillo, que es el de la apatía, ¿no? Y el de estar viendo que la opresión nos tiene con la soga en el cuello, a unos más que otros, y pues no decidir no tomar acción. Seiba Cuicani, ¿de dónde toma este, pues justo esta conciencia social, esta conciencia política, este hacer político? ¿En qué momento también pues se hizo pues de alguna manera partícipe de, pues no sé, supongo que de algunas marchas, algunas injusticias? ¿En qué momento nació de eso dentro de Seiba? Sí, yo iba en una prepa de la UNAM, en prepa 6, fui de la generación posthuelga, entonces el movimiento social seguía muy vivo. y pues ir a la marcha, por ejemplo, del 2 de octubre era un obligatorio casi casi, ¿no? Entre los compañeros íbamos todos juntos a marchar, a gritar consignas, y en ese momento pues te das cuenta de la fuerza que es gritar una sola consigna con un montón de compañeros que van marchando contigo. Sin embargo, mi postura política se definió hasta que en 2009 ingresé al colectivo Al Intifada. Ellos son trotskistas, de la, bueno, militaban en ese tiempo en la Liga por la Cuarta Internacional. Y pues yo, después de muchos debates, porque al principio no estaba de acuerdo con eso, me quedé completamente convencida de que pues esa era mi postura, de que para mí la libertad no era imposible si no había una organización de la clase obrera a nivel internacional. Entonces empecé a militar en la organización que ellos estaban, empecé a ir a Oaxaca y a hacer trabajo con los profesores de la sección 22. Entonces, bueno, ya ahí conocí lo que con ellos aprendí en la teoría, con los profes lo vi en la práctica, ¿no? Lo vi en la práctica, en el plantón, en estar sacrificando tanto estos maestros y maestras que con sus bebés estaban abajo de una lona agujerada, ¿no? Luchando por encontrar la reforma educativa, por ejemplo, ¿no? Haciendo los bloqueos, enfrentándose a la fuerza brutal del Estado, ¿no? Que llegaba con helicópteros, gases, armados hasta la coronilla, ¿no? Uh-huh. Y los profes sin hacerse para atrás, ¿no? Pues bueno, eso hasta ahorita te lo platico y me vuelve a enchinar la piel, ¿no? Bueno, pues es que también Oaxaca ha sido un pueblo que justo se caracteriza por ser demasiado resistente, pues ya tiene una lucha de años y no solamente desde ser como maestro y todo esto, sino una lucha ya propia de raíz, ¿no? Desde mucho más antes, ¿no? Mixtecas, zapotecas, etcétera, etcétera. Oye, pues sí, sí está muy fuerte esto, pero ¿qué te parece si nos cantas otra rola? ¿Cuál sería, Seiba? Bueno, ahora les voy a compartir un spoken word, que es una rama que yo considero dentro del hip hop, que es una poesía más libre, porque libre en el sentido de que no tiene una base musical, es a capela, lo único que te apoya pues es tu voz, tu cuerpo, tu interpretación. Y esta la compuse, se llama Canto Negro, y la compuse en honor a la raíz africana que hay dentro del son jarocho, que es una música tradicional que amo tanto. Y que, bueno, una de las cosas que amo mucho de ese ritmo jarocho es su cadencia africana, ¿no? Entonces la compuse para esto y pues ahora es lo que van a escuchar. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Seiba Kwikani y regresamos en un momento. My mother is gone and she was ready to go. My mother is gone. And she was ready to go. Lord, I'm packing up, I'm getting ready to go. My mother is gone, and she was ready to go. My mother is gone, and she was ready to go. Lord, I'm packing up, I'm getting ready to go. Lord, I'm packing up, I'm getting ready to go. Canto un canto negro como el firmamento negro. Espero alzar mi verso al viento como el decimero negro indígena zambo versero. Pie descalzo en el tableado marca el ritmo negro. Eterno el palpitar del tiempo empuja en el sereno el devenir de la mano del jaranero negro. Negra es la voz del negro que se entona con el trueno pa' cantar como aguacero las historias que su abuela negra relataba junto al fuego. Negro el rasgueo y negro el punteo del guitarrero negro que tumbaba caña y con el látigo en la espalda improvisaba versos negros. Negro es el mar por dentro, cementerio de negros ancestros arrancados de África rumbo del sotavento. Negra noche que resguarda el universo. Negra piel que conoció el acero. Negra selva que noches enteras cobijara al negro que entre estrellas y silencios escapaba del tormento. Libertad, el bello sueño del guerrero. Negro es el ritmo del tambor, lleno de rabia y de dolor. Los ríos de sangre negra muestran que es real y lo que no. Dum, dum, dum, dum, golpea con furia en su tambor aquella historia que ha vivido, pero nunca se escribió. Dum, dum, dum, dum. Golpea con furia en su tambor aquella historia que ha vivido, pero nunca se escribió. Minas, cadenas, sombras, hambre, zafra, lamentos, malaria, dolor y llanto, esclavo negro y negrero. Olor a caña quemada que por la caña tantos han muerto. Látigo en la espalda, libertad que exige un ancestro. Negra, África, negra, negra es la tierra, África, tierra negra. Negra es la luna nueva, África, en las venas quemas, tierra negra, África, en eterna guerra. Tierra desnuda llora a los que no tuvieron vuelta, heridas abiertas, África, por ti 100,000 guerreros y poetas versan. Negra tierra que el negro siembra, simbra bajo la tarima de madera, un zapateado negro suena, es África quien mudancea. Negra danza de la mujer negra sobre la negra tierra, anda pariendo ritmos mientras mueve la cadera que salvaje y negra se rebela contra la moral de la propiedad impuesta. ¿Cómo tiembla el opresor cuando tú bailas, negra? Tu sensualidad le pesa, tu libertad lo apresa, por eso puso esas cadenas en tus negras piernas. Y es que, negro es mi son, tan cimarrón, que ha acompañado rebelión tras rebelión con su versada y su bordón, la lucha de liberación contra el amo y ahora el patrón del pobre negro. ¿Qué más me queda por decir si la realidad no nos deja opción? Cuando son sordos los oídos, es tiempo de revolución. Solo queda luchar, que el poder vendrá, todo el poder al oprimido. Nacimos desnudos bajo el sol, solo con fuego vestidos. Todo el poder al oprimido. Búscanos en Facebook como Música Híbrida. En Twitter como @música-híbrida. Y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ceiba Cuicani. La verdad es que, híjoles, estamos sorprendidos aquí también. ¿Cómo te llamas, amigo? Marcelo. Marcelo, estamos aquí con Marcelo, que hoy le tocó estar aquí en la Bauhaus. Y la verdad es que estamos sorprendidos de la calidad de todo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Marcelo? No, está formidable. Y la verdad es que es muy interesante el proyecto. Y pues bueno, vamos a seguir este cuarto segmento. Y Cuicani, ¿qué tan importante es la palabra? De repente parece ser que ya nos estamos visualizando demasiado. Música Híbrida, de hecho, como que ha intentado seguir haciendo entrevistas en donde no se vea, donde no nos veamos, porque parece ser, bueno, para Música Híbrida lo importante es la palabra, y parece ser que cada vez nos escuchamos menos y vemos más. ¿Tú qué opinas con respecto a eso? Además de que también traes un lenguaje muy trabajado, ya nos lo habías dicho desde un principio, y hay un peso impresionante desde tus figuras rítmicas, tus figuras, ¿cómo se dicen?, poéticas, todo esto. Híjole, eso es impresionante. Entonces, ¿qué opinas de esta onda entre palabra y visión e imagen? Ay, pues dicen por ahí que un hombre sin palabra no tiene nada, ¿no? Entonces, para mí la palabra es lo más importante, mi vida gira alrededor de eso. Creo que sí es bonito también el video, es bonito ver, ¿no? Uno siempre quiere ver al artista, de pronto la expresión de los ojos mientras el artista está hablando, por ejemplo, en el rap o en el spoken word o en el son, ¿no? Ver los ojos de un jaranero que mientras está cantando el verso que él escribió con todo su corazón, pues es un complemento bien bonito, ¿no? Pero pienso que en esta sociedad capitalista, pues eso se tergiversa o se abusa, ¿no? De pronto el artista que va a tener más éxito es el artista que tiene más producción visual, ¿no? El que tiene las fotos más chidas, el que le hicieron un video con un dron muy chido, ¿no? Y que empapa los ojos del espectador con muchas imágenes bonitas y que hacen que olvide que su contenido está hueco, ¿no? Así es. Entonces, pues yo creo que hay que tener un equilibrio, ¿no? Está bien padre también todos los que trabajan, tantos artistas visuales, ¿no? Que se dedican al video, a la fotografía, qué bonito su trabajo. Pero si el artista no lo complementa con un esfuerzo, con ensayos, ¿no? Con un buen de trabajo detrás, pues pues queda superficial la cosa. ¿Qué tanto estudiaste? Ya estuviste en la Escuela Nacional de Antropología, pero ¿qué estudiaste ahí? Ahí estudié etnohistoria. Oye, ¿y eso en qué te ha ayudado para generar tu trabajo, para hacer tu música, tus letras? ¿En qué te apoya eso? En la escuela, sobre todo, conocí muchos compañeros y maestros a los que admiro muchísimo y de los cuales me quedo su pasión por los pueblos indígenas y por la historia prehispánica, que es en lo que yo más me enfoqué dentro de la carrera. Me ayudó pues a conocer un poquito más de ese pasado no escrito de nuestras poblaciones y también me ayudó a darme cuenta por qué la antropología es una porquería. Hola. Y por qué la antropología ha servido como la herramienta del Estado para llevar las políticas capitalistas hasta el rincón más escondido de México, ¿no? Oye, eso está muy fuerte porque de repente se romantiza un poco la licenciatura, la carrera, en que no, pues sí, voy a conocer y voy a estar viviendo ahí con todos los indígenas, pero parece ser que es todo lo contrario, ¿no? Sí, depende del profesor y del alumno, ¿no? También, pero pues sí, la escuela de antropología y de hecho, pues toda la cuestión del indigenismo que empezó en los años 20 del siglo XX, ¿no? Pues sí, el objetivo era que el indígena se volviera un ser productivo para el naciente capitalismo mexicano, ¿no? Entonces, pues sí, en la escuela uno puede toparse con gente bien valiosa que de verdad tiene un respeto real, ¿no? Por la cultura indígena, por los pueblos, ¿no? Pero pues también te topas con un montón de historias muy feas de lo que los programas del gobierno hacen con la antropología, ¿no? Y como muchos compañeros, al final, como antropólogo, pues es muy difícil encontrar trabajo, ¿no? Entonces, si ya quieres encontrar un trabajo, muchas veces tienes que hacer cosas bien sucias, ¿no? Que en vez de apoyar a la población, pues las destruyes, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho un maestro de antropología, de introducción a la antropología, que nos contaba que en la Huasteca, la población, no me acuerdo qué comunidad, la verdad, qué mal que no lo recuerdo, pero los pobladores de esa comunidad tenían su piso de tierra y ellos limpiaban con el excremento del guajolote y con eso era un muy buen desinfectante, con eso limpiaban la tierra y ellos dormían sobre la tierra en el petate. Un programa del gobierno con la ayuda de los antropólogos lleva el piso de cemento a esta comunidad que antes dormía, estaba acostumbrada de siglos su historia a dormir en la tierra. Pues empiezan enfermedades respiratorias fuertísimas. Ellos siguen durmiendo en el suelo, ¿no? Solo que ahora el suelo es de cemento, ¿no? Un cemento frío, húmedo, realmente no tiene un interés real sobre cuál es la necesidad de la comunidad, ¿no? Sino solo apantallar a la población de que están llevando el progreso, ¿no? Y el progreso para ellos es un piso de cemento, cuando ellos no necesitaban piso de cemento. Lo que necesitan nuestros pueblos es que se dejen de explotar sus territorios, ¿no? Que ellos ser verdaderos dueños de sus recursos naturales, sus ríos, sus manantiales, pero eso el gobierno lo pasa de largo porque no tiene realmente un interés en ellos. Lo que le interesa solo es que sus políticas sean aceptadas por la población y ganar votos. Claro, y eso está sucediendo mucho en Tlalmanalco, que también acaban de asesinar a uno de los líderes que estaba defendiendo la tala contra la tala de árboles por allá. En Oaxaca creo que también hubo el asesinato de otros activistas que estaban defendiendo sus propias tierras y un sinfín, ¿no? Y esos son pocos, ¿no? Entonces, híjole, sí es bastante fuerte. Oye, ¿qué te parece si vamos con otra canción y cuál sería? No sé si vas a agregar algo. No, está bien, vamos con otra canción. Esto que van a escuchar a continuación se llama La vida es una. Pues recuerden, estamos aquí con Seiba Cuicani, aquí en la Bauhaus, en Música Híbrida, y regresamos en un momento. La guerra, donde aquella vez perdió la tierra. Y canta, canta, canta solita. Y canta, canta, canta solita. En las calles del tiempo he andado varios caminos, siempre a contratiempo me muevo lento sobre un ritmo que un día me vino volando en el viento entre los pinos. Me afino y me desafino, victorias y desatinos. Yo ya no creo en el destino porque la vida es una agua socio que la calle es dura. No te olvides de ver la luna para acordarte que hay cosas que sí perduran. Ten en cuenta que la muerte se apresura cada día que cuente para no dejar alguna cuenta pendiente, que ya no pregunta si eres el siguiente y abraza a tu gente. Esos que están aunque estás demente, aferrado a tu arte irreverente y que siempre te hablan de frente, porque un día se van y entonces te arrepientes de no haber sido persistente. Y no los dejas de pensar cuando están ausentes. No me interesa el prestigio ni la gloria, yo solo quiero cantar mi historia y en mi jarana encordar memorias, mi escapatoria, falta de vinil. En este mundo hostil, hip hop es mi candil. Cuando hasta lo más bello se vuelve vil, hip hop, lluvia de abril. Mañana me he de marchar y se ha de olvidar mi canto. Si te tengo que olvidar, no sirvió querernos tanto. Al final uno que se lleva, banales cosas son como rosas que se secan. Solo nos queda recordar las personas bellas y el brillo de aquellas estrellas que un día miraste al lado de ellas. La sonrisa de mi madre que como el sol todavía destella. Mi padre haciendo la cena, mis pies hundiéndose en la arena. Mi abuela que era tan buena y sus manos tibias, su piel morena. Mi abuelo hizo andar sereno porque ha tenido una vida plena. Los besos y las caricias de un gran amor que corren mis venas. Mi hermano que aunque pequeño siempre ayudó a aligerar mis penas. Los amigos que se rifan diario conmigo en la faena. El sabor de la hierba fresca, el mar, el desierto y la sierra. Y ese olor que tiene la lluvia cuando se junta con la tierra. Solo eso tengo, con eso basta, pa' que me apego a lo que desgasta. Para que ir guardando rencores que me envenenan y me devastan. Pedir perdón es tan fácil en esta realidad nefasta. Lo difícil es enterrar el viejo orgullo que aplasta el alma. Solamente el tiempo, nunca nadie perdona. Se escapa lento de entre mis dedos y me abandona. Parece río, mientras mi cuerpo se desmorona. Lloro y sonrío, agua de rocío pa' la garganta cuando pregona por esta vida y sus desafíos. Agua de rocío. Nada está escrito, hasta el agua arde. Para cambiar nunca es demasiado tarde. Para volver a empezar y dejar de esconderse como los cobardes. Dejar atrás vanidad y alardes y las heridas que el corazón guarde. Dárselas al mar para que se las lleve a algún lugar donde puedan jugar bajo la sombra de un fresco palmar y navegar sobre las olas. Una flor para que mis penas no estén solas. Dárselas al mar para que se las lleve a algún lugar donde puedan jugar bajo la sombra de un fresco palmar y navegar sobre las olas. Una flor para que mis penas no estén solas. Llueve y me estremece viendo girar a un mundo que perece. Llueve y me estremece viendo girar a un mundo que perece. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Seiba Cuicani. La verdad es que, híjole, sí estoy muy impresionado, me está gustando mucho tu proyecto, todo lo que estás haciendo. La verdad es que creo que hay una gran calidad, tanto en voz como en la jarana también, y por supuesto en las letras, que creo que llaman la atención y generan pues una especie de apelación, ¿no? Así de qué está pasando con lo que nos con lo que nos rodea. De verdad que es muy bueno tu proyecto. Lamentablemente ya es el último segmento y me gustaría preguntarte, ¿qué onda? ¿Ya has grabado? ¿Tienes demos? ¿Es la primera vez que te estamos grabando, digamos, de manera oficial? ¿Qué rollo con todo este material que tienes? No he grabado nada. Tengo con el colectivo de La Mala Mata. Sí, ya estamos empezando poquito a poco a grabar, pero yo en este proyecto de Tejedora de Rimas no he grabado nada. Tengo otra entrevista que me hizo una compañera allá de Puebla para su programa El Canto de la Tierra, pero no lo he sacado mucho a la luz. Mi plan es que si es posible, si la vida me lo permite, este año quisiera grabar un EP con 107 canciones. Me va a apoyar también un compañero, Husar, que él es un DJ muy muy bueno de allá del barrio de Santo Domingo, que él me va a apoyar con los beats de hip hop. Entonces va a ser una mezcla de tanto las bases de rap, también con la jarana, décima, verso, y pues esa es mi idea, es ya grabar, ¿no? Algo, tener algo ahí, para poder compartir con los demás. Oye, pues sí, pues avísanos cuando tengas todo ese material. Y presentaciones, ¿qué onda? ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Todavía va a esperar o solamente vas a estar con el grupo? Me pueden escuchar en la página de Facebook que tengo, es Seiba Cuicani con Z y Cuicani con K. Seiba Cuicani, Tejedora de Rimas. Ahí subo a veces mis décimas, unos sonetos que he estado escribiendo, canciones de otro tipo que no son hip hop, que son pues puro canto, y pronto voy a subir también rolas de rap. Y con La Mala Mata, pronto voy a estar en el Centro Cultural Raíces. Todavía no tenemos definida la fecha porque ellos se están mudando de lugar, pero pues en cuanto lo tenga, seguro vamos a estar avisando también en la página, así se llama, La Mala Mata. ¿Redes sociales cómo andan? Igual el Facebook, Seiba Cuicani con Z, Seiba Cuicani Tejedora de Rimas, así tengo el blog, y La Mala Mata también en Facebook y en Instagram. Oye, ¿cómo cuántas canciones ya has compuesto? ¿Cuántas tienes hechas? Uy, no sé, muchísimas, la verdad no, nunca me he puesto a contarlas, pero no sé si unas 35, unas 40 quizás por ahí tengo. Tengo de diferentes, ¿no? Tanto de rap como un poquito trova, cantos de reggae también, que me gusta muchísimo, con un poquito de dancehall, más las rimas del rap. Sí, tengo ya varias. En mi vida gira alrededor de esto. Oye, ¿y te cuesta algún trabajo para decir esta sí, esta no? ¿Cómo le haces para armar tu compendio? Ahorita, pues, que venía a verte, por ejemplo, pues son como las que más he estado ahorita presentando y practicando, y que las letras siento que en la poesía es las que más me han gustado, ¿no? Entonces era como que quería mostrar un poquito lo que a mí personalmente más me gusta de todo lo que tengo y que estuviera relacionado con el rap. Si no, te hubiera traído quizá otras que tengo más como estilo son, pero hoy sí quería traer más que nada rap. Muy bien, oye, pues te agradecemos mucho, la verdad es que estamos muy contentos de haberte entrevistado, de haber conocido tu proyecto ya directamente. Ya nos habíamos topado, pero era como material de otro proyecto, y la verdad es que nos sorprendiste, nos gustó mucho. Así que para despedirnos, ¿con qué nos vamos a ir? Bueno, nos vamos a ir con esta canción que se llama El Pájaro Peregrino, espero les guste. Pues relata también, es una parte muy personal de mi vida. Espero les guste El Pájaro Peregrino. Y antes quisiera decirles una décima, que también me dedico, como les comenté, a la décima en el Son Jarocho, también con mis queridos amigos de Atecocoli, que me han dado ahí la oportunidad de improvisar décimas, aunque a veces no me salen tan bien, pero ellos me tienen mucha paciencia. Y pues bueno, esta es una décima que escribí. Espero les guste. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Agradecemos a la Bauhaus nuevamente por abrirnos su espacio para grabar esta sesión. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. La libertad, una estrella para alumbrar el camino del obrero y campesino en esta injusta querella. La libertad es tan bella, mas no la hemos conocido. Nuestro andar empobrecido hacia ella nos impulsa. Su sola imagen endulza la vida del oprimido. Se te olvidó llevarme mi alma, así que triste agarré camino. Siempre voy con mi sombra y mi sombra siempre va conmigo. Pero últimamente siento que no le gusta ir al lado mío. ¿Será quizás porque con mis lágrimas hago charcos y a veces ríos? ¿O porque me sabe el secreto que en verdad lloro cuando me río? Mi abuela me dijo un día que esta vida es un cúmulo de despedidas que dejan heridas que en el corazón se anidan. Que hay cosas que no se olvidan, las guerras perdidas, las caricias se quedan surcidas en el alma hasta el día de nuestra partida. Traigo un mal presentimiento desde el día de mi nacimiento, porque una culebra negra mordió a mi madre en el pie derecho, en el pecho. Lo siento, es un mal aire cada que arrecia el viento. Ni el culebrero logró curarme, solo queda darle tiempo al tiempo. En las aguas de la libertad mi felicidad se encuentra, y anda bailando un canto de protesta un día que hizo violeta. Para cantar solo necesito mi corazón y las 8 cuerdas de mi jarana tercera, que ha sido mi más sincera compañera. En las filas de la liberación mi revolución es socialista, mas no mi canto. Mi canto vuela libre y firme junto al proletario. Es pájaro que volando lleva luz a un corazón desgarrado a diario por la soledad y ser dos empresario. Suerte que tengo el abecedario. De tanto llorar me canso, lloro y lloro sin descanso, y cuando no lloro canto pa' curarme del espanto. Tiempo santo, desde que tú te fuiste yo no he visto flores, cielo de mis amores. Ni los pájaros cantan ni el agua corre, nada sacia esta ansia que me atavia. Sigue a torrentes la corriente de rabia revolucionaria que hoy agita mi garganta. Traigo en el alma una nostalgia y el pecho herido. Es mi destino ser pájaro peregrino. Siempre vuela buscando su primer nido. Vuela y llora, llora, llora como el río por el agua que se va. Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música.